la novedad que hemos visto todos, que el Laufer acaba de ser descubierto, por lo menos en Brasil, se va a poner a derecho, a pesar de lo que está sucediendo, que es el blindaje mediático de la ilegalidad de los juicios que tiene Cristina. Entendemos que, más allá de ser un juicio ilegal, tuvo otros procesamientos la semana pasada, que tienen que ver con un juez que posee enemistad manifiesta con la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Sin prejuicio de ello, no vamos a naturalizar la legalidad del juicio, sino que vamos a cumplir el derecho. Pero los juicios a los que está sometida la senadora Cristina Fernández de Kirchner son ilegales. Creo que ha quedado claro, se ha expresado Rafael Correa en Ecuador, se está expresando Brasil, creo que lo que está sucediendo en la jurisdicción de Dolores es muy importante, está desnudando lo que Cristina dijo siempre, que no solo es una persecución mediática, política y judicial, sino que además es un plan Cóndor II.